Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Es propio de nuestra naturaleza humana el pensar. Y dentro de esos pensamientos nosotros hemos de procurar discernir cuáles son buenos pensamientos y los malos. Ya los maestros espirituales de los primeros siglos del desierto cristiano, los llamados padres del desierto, después de años de observación y de práctica espiritual, nos legaron varios métodos para purificar nuestra mente y llegar a un estado de paz y tranquilidad con el fin de prepararnos para el camino espiritual. Uno de dichos métodos, del que quisiera presentar brevemente algunas anotaciones en base a estas lecturas que hice, es el método antirreticos, del que Evagrio Póntico fue uno de los mayores exponentes, porque escribió un tratado entero sobre dicha práctica espiritual, llamado también método refutatorio. Tiene como idea fundamental aprender a discernir y refutar las insinuaciones del demonio en la mente del buscador o buscadora espiritual. En otras reflexiones hechas aquí en los audios de Palabras de Aliento, hemos hecho referencia a lo que Evagrio y los demás padres del desierto entendían por demonio. Cuando hablamos del demonio en este contexto, sustancialmente hacemos referencia a todo lo que puede llegar a ser un obstáculo en el progreso interior, en especial los condicionamientos mentales o lo que los mismos filósofos del desierto sistematizaron como los 8 espíritus malvados, los cuales son mencionados por Evagrio Póntico y Juan Cassiano en sus obras principales. Para el Oriente cristiano, los 8 logismois, que son, como dijimos en otro momento, esos pensamientos negativos, vicios o tentaciones que turban la mente del buscador o buscadora espiritual, son avidez o gula, fornicación o lujuria, codicia o avaricia, tristeza o angustia, ira o aversión, asedia, vanidad y orgullo. Juan Cassiano, que fue un consagrado del año 360 después de Cristo, invitaba a sus monjes y discípulos a buscar a Dios por medio del conocimiento y la estabilización de sus pensamientos. La renuncia a nuestros pensamientos logismoi o condicionamientos mentales, según la monja benedictina Margaret Funk, especialista en los escritos de Juan Cassiano y autora del libro La práctica de la vida espiritual, es la base para iniciar un camino interior de transformación, humanización y liberación de nuestras ataduras mundanas, con el fin de acercarnos cada vez más a nuestra propia profundidad y descubrirnos seres esencialmente espirituales. Margaret Funk trabaja actualmente en el Consejo Monástico de Diálogo Interreligioso, y fue allí donde, por medio del acercamiento hacia las demás tradiciones espirituales, especialmente al budismo y al hinduismo, se percató de la importancia del conocimiento y observación del funcionamiento de la mente en nuestro progreso espiritual. Al escuchar a los maestros orientales, reflexionó acerca de las correspondencias que existen en las auténticas tradiciones religiosas alrededor del mundo sobre la vida espiritual. El cristianismo también posee una rica tradición en la observación de la mente humana, encabezada principalmente por los padres del desierto y posteriormente por los místicos y místicas que nos han precedido en la búsqueda interior. Nombres como Dionisio Areopagita, el maestro Écar, Taulero, Suso, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, entre muchos otros. En el primer capítulo del mencionado libro de Margaret Funk, ella profundiza por medio de un lenguaje actual, fresco, ameno y eficiente, sobre la importancia de los pensamientos en la vida espiritual. Afirma que todos aquellos que buscamos seriamente, ya sea a Dios, ya sea una mayor profundidad e interioridad en nuestra vida espiritual, debemos entrenar nuestras mentes para mantener nuestras metas siempre al frente de nuestra mente consciente. Después de años en el monasterio, ella se dio cuenta que el objetivo principal de la vida monástica es la preparación de la persona para la vida interior, que eso también lo podemos aplicar para nosotros que estamos en el mundo, y percibió con asombro el poder positivo o negativo que tienen los pensamientos cuando se entra en contacto consigo mismo. No es necesario entrar en un convento o monasterio y hacerse monja o monje para iniciar un serio camino interior, nos dice ella, sino que la práctica espiritual puede llevarse a cabo desde cualquier lugar o situación en la que nos encontremos en nuestra vida. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.